Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! El 11 y 12 de agosto de 2017, fascistas de diferentes tipos organizaron una manifestación en Charlottesville, Virginia, que llamaron United Right, unificar la derecha. Antifascistas y otra gente organizaron una contraprotesta y lograron parar este evento tan horrible. Sin embargo, un fascista entró con su vehículo a la contraprotesta, lesionando más de una docena de personas y matando a Heather Heyer en el proceso. Ahora es el primer aniversario. Hace un año tuvimos la oportunidad de hablar con un compa de los Estados Unidos que participó en la protesta antifascista. Hablamos del evento United Right como tal, pero también de los diferentes tipos de fascistas allí, de la contraprotesta antifascista, del trágico asesinato de Heather Heyer, así como de la infraestructura médica y de apoyo de trauma en pie por activistas antifascistas. También tocamos el tema del debate en los Estados Unidos sobre el autoarmamiento, así como las perspectivas desde aquí. Gracias por estar aquí. ¿Podrías presentarte brevemente antes de que entremos en la entrevista? Of course. My name is William Goodenough. I am Me llamo William Goodenough. Soy anarquista y antifascista desde hace 15 años. Soy miembro del colectivo de radio The Final Straw, que está compuesto por dos personas, Burst of Goodness y yo, aunque hay otras personas que colaboran. Es un programa de radio completamente anarquista con sede en los llamados Estados Unidos, aquí en Asheville, Carolina del Norte, en la tierra ocupada de los Cherokee. Asheville, North Carolina, occupied Cherokee land. I am a queer trans person of mixed. Soy una persona trans queer mestiza y estoy aquí para hablar de los hechos sucedidos hace unos días en Charlottesville. Quería remarcar que hablaré solo desde mi punto de vista. En ningún caso soy una autoridad o un historiador. Todo lo que diga es desde mi perspectiva y por tanto puede ser un poco parcial. Genial, muchísimas gracias. Para empezar, el último podcast de Ex Worker ya contenía dos entrevistas sobre los hechos de Charlottesville, así que intentaremos no rehacer lo que los compañeros ya preguntaron y respondieron. Aún así, tú estuviste en la calle en Charlottesville y queríamos aprovechar la oportunidad para arrojar algo de luz sobre algunos hechos que ocurrieron. ¿Podrías, tal vez como un comienzo, explicarnos de qué se trataba ese encuentro United Right, unificar las derechas? Of course. The Unite the Right event was called for by. Claro, el encuentro Unite the Right fue llamado así por un blogger de extrema derecha residente en Charlottesville, llamado Jason Kessler, quien alegadamente era miembro de un grupo llamado los Proud Boys, un grupo racista de extrema derecha, y que supuestamente también lo expulsaron de ese grupo. Este encuentro Unite the Right se enmarca en un contexto cultural que nace con la masacre del 2015 cometida por Dylan Roof en Charlestown, quien asesinó a 9 feligreses afroamericanos en una iglesia. Desde entonces ha habido un debate nacional para reexaminar los monumentos confederados que están presentes en los estados del sur. Hay unos pocos en Charlottesville, como la estatua de Robert E. Lee, y hay solo uno en Asheville. Pero la reexaminación de estos monumentos confederados, así como su derribo o recontextualización, ha enfadado a muchos miembros de la derecha y la extrema derecha que han crecido con la llegada de Donald Trump. Así que ha habido mucho debate centrado en estas estatuas y Jason Kessler convocó este encuentro en Charlottesville para protestar por la retirada de la estatua de Robert E. Lee de Emancipation Park y también para protestar por el cambio de nombre de Lee Park debido a toda la represión. Así que básicamente fue gente de la extrema derecha que quedaron en Charlottesville con la idea de presentar discursos, como Richard Spencer, que ganó fama cuando recibió un puñetazo en la cara hace un año y que estaba dispuesto a hablar en este encuentro. And that was the idea. Bueno, entonces entraremos en los hechos de Charlottesville en un momento, pero primero me gustaría preguntarte algo. Entre la derecha y neonazis de Europa y de Estados Unidos hay seguramente cosas parecidas, aunque también hay algunos grupos y tendencias que parecen bastante únicas. ¿Podrías hacernos una panorámica de las diferentes facciones que se encontraron en el evento? And you're talking about the factions on the right. ¿Hablas de las facciones de la derecha? Sí. Yeah, of course. Most of who... Muchos de los que acudieron eran nacionalistas del sur de Estados Unidos, como por los más famosos ejemplos, el Ku Klux Klan, League of the South, Identidad Dixie, grupos como estos, que creen en cierta herencia sureña. Otra importante porción que apareció allí fueron los nacionalistas blancos. Most of the group who came. Another sizable portion of who showed up there were... Otra importante porción que apareció allí fueron los nacionalistas blancos, como los miembros del Partido Nacional Socialista, llamado comúnmente Partido Nazi Americano, como un partido obrero tradicionalista liderado por Matthew Heimbach. También había el American Freedom Party o el American Renaissance, como ejemplos de blancos nacionalistas. Y entonces, en partes iguales, miembros del alt-right, que son muchos pero poco organizados, que se mueven por internet, incluyendo a bloggers, live streamers y troles, básicamente hombres jóvenes y blancos. Además había los Proud Boys y los Alt Knights. Los Proud Boys son una especie de pandilla callejera realmente torpe que básicamente tienen un montón de prácticas extravagantes. No sé mucho sobre ellos, pero sobre todo se basan en tener presencia en la calle y no en los ordenadores. Y entonces había un tipo de milicia, una especie de guardianes de juramento y de 3%. Y son como tal vez un poco mayores demográficamente que los Proud Boys, los Alt Knights y los Alt Right. Se describen a sí mismos como milicias patrióticas. Bajo mi entendimiento, están aquí para preservar algún tipo de sentido del patriotismo americano a través de una presencia armada y militarizada, como vi en los llamados 3%, que es uno de esos grupos, haciendo un cordón de seguridad para el encuentro en el Parque Emancipation. La presencia policial era muy baja, no estaban realmente haciendo ninguna seguridad para los fascistas. Gracias por la introducción. Ahora podríamos entrar en las actuales acciones de los nazis, la policía y, por supuesto, la reacción antifa. ¿Qué pasó ese día? Y, por supuesto, nos gustaría saber qué pasó con el coche que arrolló a la multitud y mató a Hedeheya. Definitely. So... From pretty early in the morning that day. Seguro, desde muy temprano en la mañana ese día, los Antifa se habían congregado en un par de estos parques que están un poco dispersos por el centro de Charlottesville. Había un montón de parques en los que la gente se estaba encontrando. Según recuerdo, sobre las 9:30, 9:45, empezó la marcha Antifa por las calles. Hay poca distancia desde ahí hasta el Parque Emancipation, y en ese momento el parque estaba lleno de gente que venía para la acción, que habían sido convocados de forma autónoma y se organizaban en grupos de 12. No había oradores en ese momento, pero los antifas rodearon el parque e intentaron boicotear el encuentro por cualquier método. Grupos de 12 o más. To this park, no speakers were present at that time, but Antifa very quickly sort of surrounded the park and were trying to disrupt the... Había muchos cánticos y se negaba la entrada al parque a mucha gente. Finalmente tuvimos éxito, ya que el gobernador de Virginia declaró el estado de emergencia en Charlottesville alrededor del mediodía, y posteriormente el mitin Unite the Right fue declarado una asamblea ilegal y se ordenó que se dispersara por la policía. Recuerdo que Richard Spencer fue arrestado o detenido porque se negaba a dispersarse con las órdenes de los policías. Después de esto hubo muchas peleas con los nazis, peleas callejeras que pasaron en ese tiempo. Y había un montón de gas lacrimógeno en el aire. No estoy seguro de si era asunto de la policía o no, pero había mucho gas y muchas batallas en las calles entre Antifa y nazis. And sort of, you know, battles in the streets between Antifa and Nazis. After that, we got word that the speakers were, had been denied entry to the park because of insufficient police. Después de eso nos dieron la noticia de que a los oradores se les había negado la entrada al parque debido a la escasa escolta de la policía, y vimos que la gente se dispersaba desde el parque. Volvimos atrás y nos reagrupamos en otro parque. Después de un poco de tiempo, nos dieron la noticia de que había que defender otra zona. Así que todo el mundo se reagrupó de nuevo y comenzó a marchar por la calle. Al girar la esquina, nos encontramos con otra gran multitud de antifas, aunque también había residentes de Charlottesville que habían recibido noticias y venían en resistencia a la presencia fascista en su pueblo. Nos unimos y, en mi opinión, esta multitud era de más de 2.000 personas, pero no he podido confirmar eso. Informes oficiales dicen 1.000 o tal vez un poco más de 800. Pero recuerdo mirar a mi alrededor y pensar que era la marcha antifa más grande en la que yo había estado en mi vida. Closer to 1,000 or maybe even just 800. But I remember looking around and thinking that it was the largest anti-fascist march I myself had ever been in my life. And it was an incredible experience to see all of the people in the streets were just flooded 4 minutes later. Fue una experiencia increíble para todos. Las calles fueron inundadas, pero unos 4 minutos más tarde, no recuerdo en qué calle estábamos, ocurrió lo del ataque del coche. El coche conducido por Jason Fields, o algo así, aceleró por la calle muy rápidamente e impactó no solo a muchas personas que marchaban por la calle, también a otros 2 coches que se encontraban detenidos en el tráfico. Se detuvo porque había gente alrededor. Lesionó a esos choferes también. Eso paró la marcha. La gente inmediatamente entró en modo de crisis. Trató de identificar quién estaba herido, quién necesitaba la atención más urgente. Yo mismo estaba a unos 5 o 7 metros de donde ocurrió el accidente, y mi grupo de afinidad fueron uno de los médicos que primero respondió a Heather Heyer. And in my affinity group was one of the medics who first responded to Heather Heyer at that time. Realmente esto asusta. It was quite terrifying, I will say. Fue bastante aterrador. Recuerdo que en julio entrevistaste como miembro del colectivo de radio de Final Straw a Mark Bray, que estaba contando de la cumbre del G20 en Hamburgo en ese momento. Y una cosa de la que hablaron fue de qué bien preparada estaba la infraestructura para los casos de trauma después de la represión. Y al escuchar lo que sucedió en Charlottesville, la pregunta que viene a la mente es si hubo algo similar allí, donde pudo haber sido absolutamente necesario viendo lo que sucedió. Definitely. This actually marks one of Seguro. Esto en realidad marca una de mis primeras observaciones respecto a la diferencia entre los antifa y los derechistas. Porque en el lado antifascista había muchos médicos disponibles en el frente, en la calle, que estaban en todas partes. Todo lo que necesitabas era gritar médico y había gente a tu alrededor diciendo, hey, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? No había ningún médico ambulante en el lado de la extrema derecha. Pero sí escuché a otro compañero que estaba allí que dijo que tenían médicos, pero que no estaban en la línea de frente. No estaban allí para la primera respuesta. I did not see any sort of street medics per se on the alt-right side, though I did hear from another comrade who was there that they did have medics. They were just, the medics had just fallen back quite a ways and weren't on the front lines and weren't there to first respond or anything like that. In addition to a considerable street medic presence, there Además de una presencia considerable de médicos de la calle, se estableció un hospital de campaña en una de estas iglesias de clérigos autónomos. Era bastante increíble. Tenían seguridad allí y no lo estaban haciendo disponible para los de derecha. Y lo estaban protegiendo tomando bastantes medidas de seguridad y claramente habían estado haciendo mucho trabajo y construyendo mucha solidaridad en la ciudad para establecer esta instalación. Y era totalmente invaluable. In the town to set this facility up, and it was totally invaluable. There were people in there who were doing trauma counseling, people in there giving first aid. There was water and había gente allí que estaba haciendo terapia de trauma, dando primeros auxilios. Había agua y comida disponible y espacio para estar dentro, porque había horas en el día cuando se rumoreaba, y no estoy seguro de si esos rumores fueron corroborados, que los Proud Boys conducían por la ciudad con sus armas de fuego. No estoy seguro si ese rumor sería cierto, pero tuvo un impacto en los antifascistas, y algunos de nosotros nos sentimos más seguros tirando atrás y estando dentro de esta iglesia. Y tengo que agradecerlo a las personas que lo crearon, porque ese era un recurso realmente valioso. Hablando de la propia gente de Charlottesville, en general, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo reaccionaban a esto? Mencionaste que algunos de ellos participaron en las protestas contra la derecha. It's interesting because the residents of Charlottesville were told by the mayor to stay inside. Es interesante porque a los vecinos de Charlottesville, el alcalde les dijo que se quedaran todo el día en casa, que no salieran. Creo que muchísimos negocios en el centro de la ciudad estaban cerrados por el día porque la gente anticipó la violencia callejera. Un montón de disturbios en Charlottesville. Por lo que una gran mayoría, y una vez más voy a reiterar que esto es mi propia experiencia, pero una gran mayoría de la clase blanca, liberal, de clase media alta, no mostraron sus caras. Estaban en casa con sus puertas cerradas, probablemente con la televisión encendida. Un residente antifascista de Charlottesville me contó que los números que aumentaron la marcha fueron muchos de los residentes afroamericanos de la ciudad, muchos de ellos de clase trabajadora, que protestaban la presencia de fascistas blancos en su ciudad. Creo que las personas que se presentaron a la marcha y que eran residentes de Charlottesville estaban muy al lado de los antifascistas. Aunque muchas personas no se dejaron ver, había muy poco o no noté ninguna destrucción de propiedad, ni de cualquier tipo de infraestructura de Charlottesville. There was very little. I didn't notice any sort of property destruction of any sort of infrastructure of Charlottesville, and I believe that was an explicit ask. Creo que eso fue una petición explícita por parte de los grupos APOC, Charlottesville y sus ciudadanos. Hey, esto no es una cosa que nosotros hagamos aquí. Estamos aquí para expulsar a estas personas. Por favor, respete a la gente y la ciudad de Charlottesville. Y eso es lo que he experimentado en gran medida. La gente respetó esta petición. APOC significa persona anarquista de color, por sus cifras en inglés. No sé mucho de su historia, pero sabes que es un espacio seguro para que los anarquistas de color se organicen, aparte de modelos institucionalizados de supremacía blanca o como la supremacía blanca internalizada. ¿Y ellos también participaron en la organización de las protestas? Sí, eso escuché. Como una cuestión más general, volviendo a la vigilia del asesinato de Hedda Heyer, ¿la gente ahora tiene más miedo de presentarse o lo contrario? ¿Se radicalizan por esto o no? In answer to that question, I think that people are... En respuesta a esa pregunta, creo que la gente está realmente horrorizada por cómo murió, cómo fue asesinada, y creo que la gente está en ambos lados realmente impactada por lo que significa un acto de terrorismo interno. Y pienso que la gente tiene miedo, pero creo que la gente va hacia adelante. Creo que es demasiado pronto para decir si la gente está radicalizada o no, pero creo que ese proceso lleva algún tiempo y que la radicalización real puede no llegar a buen término por un tiempo. Pero sí, definitivamente pienso que esto tiene la potencialidad de radicalizar a un gran grupo de personas. Definitely has the potentiality to sort of radicalize a large group of people. And you know, even Fox News, which is... Incluso Fox News, que es realmente del establecimiento, en los bolsillos de los políticos, describía esto como un acto de terrorismo, que es muy grande. Actos como este que son cometidos por blancos, por lo general, no se consideran como terrorismo, mientras que si la persona hubiera lucido algo diferente, se etiqueta inmediatamente como terrorismo. Like Dylan Roof, for example, who I mentioned before in connection with the Charleston massacre. Al igual que Dylan Roof, por ejemplo, que no fue etiquetado como terrorista, sino como un tipo solitario, un joven mentalmente inestable, y creo que es importante ser consciente de que todavía aplicamos esos juicios de valor en 2017 y que esto es definitivamente uno de esos casos. Esa es mi impresión general. Creo que esto fue muy inesperado, al menos desde mi perspectiva. No esperaba que ocurriera algo como esto. Yo esperaba estar peleando y corriendo con la policía todo el día, lo cual no fue el caso. Era más la forma de luchar con los nazis. Este evento fue muy inesperado para mí. Tal vez otras personas esperaban algo como esto, pero yo no. This event was very unexpected as far as I'm concerned. Maybe other people expected something like this, but I did not. Okay, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Entrevistada por el Ex Worker Podcast, un anarquista de color dijo lo siguiente: un grupo de nosotros quería establecer un acuerdo hacia la diversidad de tácticas que respetaran, tácticas como el acarreo de armas abierto como un elemento disuasivo de la violencia, los bloqueos antifascistas y básicamente cualquier táctica que fuera hacia el objetivo de defender a Charlottesville del fascismo. Eso fue lo que dijo esa persona. La siguiente pregunta se basa en las diferencias tácticas en las calles entre Estados Unidos y, digamos, Alemania. Desde una perspectiva alemana, ver todos esos nazis con armas de fuego en las manifestaciones es bastante asombroso. Al mismo tiempo, parece haber un debate en curso en los Estados Unidos en la izquierda radical para armarse. ¿Puedes hablarnos sobre este tema? Yes, definitely. I don't have a very good understanding of the German context. No tengo mucho conocimiento del contexto alemán, pero creo que entre las dos culturas, la cultura de las armas es muy, muy diferente. En los Estados Unidos, por no hablar de la cultura social de las armas que existe, los ciudadanos pueden poseer armas y hay una ley, la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas, que es parte de la Constitución, parte de la ley. Y la policía aquí es una fuerza muy militarizada. No sé cuál es la proporción de policías ciudadanos, pero el Departamento de Policía de Nueva York, el NYPD, ha sido llamado el ejército permanente más grande del mundo. Es decir, si cada miembro de la policía de Nueva York se armara al mismo tiempo, sería un ejército capaz de ser militarizado. Y los ultraderechistas tienen una historia muy larga de estar armados. Hubo un incidente en el 2015 con Cliven Bundy, creo, donde él, un ultraderecha, trató de defender algún tipo de propiedad que tenía colindando un parque nacional y fue capaz de organizar a algunas personas armadas para defender su propiedad. Y en la izquierda, en mi experiencia, no hay este tipo de habilidad. Created an armed roadblock, and we here on the left, in my experience, don't have that kind of ability. But I think that on the left, a strength that we have. Pero creo que aquí la izquierda, una fuerza que tenemos es esta discusión sobre la diversidad de tácticas. Y creo que ahora más que nunca, si vamos a tener todo un movimiento lleno de individuos sanos, debemos respetar las limitaciones de las personas y debemos respetar hasta qué punto la gente está dispuesta a ir. Con el fin de luchar contra esto, para luchar contra el fascismo, hay un debate sobre la izquierda radical de Estados Unidos por la autodefensa armada. Además de las iniciativas de seguridad de armas, la gente va al campo de tiro para aprender. No es un secreto. Simplemente no sé mucho sobre esto. Hay grupos armados que son un poco más organizados. Sí, un poco más organizados, diría. Pero este debate sobre una diversidad de tácticas es muy, muy importante, porque no queremos dar prioridad a ningún tipo de habilidades, porque es una pendiente resbaladiza en una organización más patriarcal y jerárquica, que es lo que estamos intentando destruir. Así que no podemos dar prioridad a eso. Patriarcal, hierarchical organization, which is the very thing we are aiming to destroy. So we cannot kind of. Pero también tenemos que ser conscientes del hecho de que hay muchos elementos, no tal vez en la extrema izquierda, sino quizás en la izquierda en general, que todavía critican la táctica de la violencia y usan la retórica de la no violencia para defender las estructuras estatistas y para demonizar cualquier tipo de respuesta radical o violenta. Ahora se ven algunos elementos de la izquierda que mencioné desprestigiando la violencia nazi. No algo nuevo en mi opinión, y creo que es una tendencia que continuará. Pero creo que es importante tener en cuenta que la violencia es una táctica muy importante y necesitamos asegurarnos de que sea una herramienta en nuestra caja de herramientas para usar cuando sea necesario. No estoy seguro de si realmente respondí a tu pregunta, pero eso es lo que tengo que decir al respecto. It's a tool in our toolbox to use whenever it seems necessary. I'm not sure if that really answered your question, but that's kind of what I have to say about it. Está bien, gracias. Para ir acabando la entrevista, ¿tienes alguna idea de cómo el movimiento en los Estados Unidos puede avanzar a partir de ahora? He estado pensando mucho en esto y todavía me siento muy traumatizado por estos hechos y todavía me siento bastante inseguro acerca de qué pensar y cómo moverse por el mundo y reafirmar lo que dije en la última respuesta. Animo a la gente a identificar cómo están dispuestos a luchar y a ser muy, muy honesto, tanto con ellos mismos como con sus compañeros y amigos, sobre cómo están dispuestos a participar en esto. And with your comrades and with your friends about how you are willing to engage in this, because for a lot of people. Porque para mucha gente, es decir, gente más marginada, esta lucha ha estado ocurriendo desde siempre. Esta lucha ha estado ocurriendo desde el jodido día uno. Para muchos de nosotros, la gente está despertando para algún tipo de lucha y es realmente aterrador imaginar un coche metiéndose en una multitud de personas. Animo a la gente a profundizar en sus pensamientos plenamente y tratar de obtener el apoyo de sus compañeros para hacerlo y tratar de ser muy honesto con sí mismo acerca de cómo quiere avanzar. Yes, be very, very honest with yourself about how you want to move forward. There is a need for all roles, you know. Hay una necesidad de todos y cada uno de los roles. Hay una cultura, desde que existimos en el patriarcado y el patriarcado tóxico, de una especie de lucha callejera, una lucha en la primera línea a nivel de calle. Y por supuesto, es una experiencia muy importante, pero esas personas confían en una red de personas, médicos, gente que están en la comunicación, personas que cocinan, las personas que hacen propaganda en los medios de comunicación, todo este tipo de cosas diferentes, y no son menos parte de ella que las personas en primera línea. De hecho, son parte de la lucha. They are no less part of the fight than are the people on the front lines, and in fact are a very, very important part of the fight, and I would argue something that... Y yo diría que algo que nuestro enemigo no tiene, porque los fascistas no existen aparentemente dentro de este sistema de ayuda mutua y apoyo, y tienen una sociedad que se basa en gran medida en el menosprecio político, el desprecio personal. Esa clase de batalla machista para ver lo fuerte que puede ser, que es una manera totalmente de mierda de tener un movimiento. Estoy asombrado, supongo que no estoy asombrado, quiero decir que tengo un montón de pensamientos sobre el hecho de que se ha vuelto tan grande, pero creo que somos fuertes y tenemos que seguir así. Y yo animaría a la gente a definirse en lo que sea para ellos y simplemente no aparecer si no puedes. No se puede beber de un vaso vacío. No te muestres si no puedes. Muéstrate si puedes. Cuida de las personas que lo hacen. Cuídate. Está todo bien. Todos somos importantes. Somos un organismo y nos necesitamos entre todos. Take care of the people who do. Take care of yourself. It's all good. We're all important. We're an organism and we need each other. Es un muy buen consejo. Deberíamos intentar aplicarlo aquí también. Por cierto, vamos a tener nuestra propia marcha nazi mañana por la mañana en Berlín, así que estaremos también en las calles. Pero volviendo a ti, ¿te gustaría añadir algo más? Definitely. I'd like to add something a bit about these statues that people are so bent out of shape about. Me gustaría añadir algo, un poco sobre estas estatuas. Así que estas estatuas que la gente llama monumentos confederados, la mayoría de ellos fueron erigidos durante un periodo en la historia de los Estados Unidos que se caracteriza por las leyes de Jim Crow, un periodo en la historia posterior al final de la Guerra Civil. Ellos eran una reiteración de las leyes del Código Negro, y las leyes de Jim Crow específicamente trataron de separar a los afroamericanos de los blancos y buscaron tener instalaciones separadas, pero de iguales características. Y eso es una mierda porque todos sabemos que bajo el antiafricanismo, esas instalaciones designadas para la gente morena serán inexistentes o increíblemente inferiores a aquellas designadas para las personas blancas. Esto todavía existe hoy bajo el sistema penitenciario, ya sea a través de la guerra contra la droga. Si la gente quiere leer el libro El Nuevo Jim Crow de Michael Alexander, es un buen libro. Si se quiere entender el impacto de las leyes de Jim Crow y el complejo industrial penitenciario y la llamada guerra contra las drogas y las poblaciones marginadas de los Estados Unidos. And the so-called war on drugs on the disenfranchised populations of the United States. So the fact that people are calling these Confederate monuments Confederate. Así que el hecho de que la gente está llamando a estas estatuas monumentos confederados es una mierda porque fueron erigidos durante Jim Crow y son en esencia una parte de Jim Crow y están activamente en convivencia con la segregación racial que nos mantiene a todos en una desventaja extrema si vamos a luchar contra la supremacía blanca y si vamos a luchar contra esto que está sucediendo en todo el mundo. Creo que dijiste muy bien y he estado escuchándolo de camaradas de todo el mundo, que el nacionalista blanco, el elemento de supremacía blanca, está siendo envalentonado en todo el mundo. Lo veo en Grecia, lo veo en Alemania, en Francia, en todas partes. Por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta lo que los medios harán con esto y permanecer fuertes en vuestras creencias, hablar con vuestros amigos y hacer vuestros propios medios de comunicación y llegar a más medios anarquistas en todo el mundo. Sí, espero que eso suceda. Y gracias por dejarme el espacio en a Radio Berlín para que pueda hablar de esto. A Radio Berlin and talk about this. Sí, acepta mi más sincera gratitud por ser tan honesto y tan directo con lo que nos has dicho. Y desde la A Radio de Berlín, queremos desear mucha fuerza a todo el movimiento allá, a toda la gente poniendo sus cuerpos en las calles, enfrentando a los fascistas y a todas las personas que lo hacen posible. Así que muchas gracias. And thank you so much, and so much love and solidarity to you and yours and anybody fighting fascists in Germany. Muchas gracias, mucho amor y solidaridad para ti, para los tuyos y para todos los que luchan contra el fascismo en Alemania. Nos vemos. Yeah, see you soon. Sí, nos vemos pronto.